¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. De bueno, mujer a mujer, ¿sabes? Porque ¿sí? Si te estás dando cuenta, nuestra selección musical de esta semana son todo mujeres. Y sin parchís, ¿eh? De boca a boca, ¿eh? Y nos caen encima de la mesa dos amigas, dos alumnas. Dos mujeres también, que son alumnas del IES Galileo Galilei. Y hacen el primer curso de promoción en igualdad de género. Laura Abad y Conchita Vira. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Sí, buenas Conchi, tardes. ¿Qué tal? Encantadísima de que nos deis voz. Sí. Bueno, sí. Pues de eso se trata esta radio, Paradigma Radio, de dar voz a quien no la tiene. Así es que estamos encantadas de escuchar vuestra voz. Bueno, parece que el Galileo Galilei ha hecho una campaña de recogida de ropa para las personas, pues más vulnerables y en este caso se cerraba ayer la campaña, ¿no? ¿O mañana? Ha sido hoy 11. Ah, hoy sí. Se ha cerrado, ¿no? Jueves 11, sí. ¿Y cómo ha ido esa campaña? Pues la verdad que ha sido bastante afortunada porque al principio fue como una actividad que nos lo propuso nuestra tutora Pilar. Está aquí con nosotras en el estudio. Sí. Y la verdad que al principio iba a ser como una actividad más de clase y al final pues ha dado un fruto más grande de lo que teníamos pensado, vamos. El salón de actos está que necesitábamos espacio. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que habéis hecho? Exactamente, ¿en qué ha consistido la campaña? Al principio la campaña consistía en primero ver las necesidades que había en la sociedad, en las asociaciones diferentes que no han dado esa facilidad, porque tampoco ha sido muy sencillo a la hora de, bueno, por las circunstancias en las que estamos pasando por el COVID. Entonces las asociaciones, algunas, pues no han dificultado esa entrega y, bueno, con la cosa de la ropa y si están desinfectadas, no... Y al final, bueno, pero hay algunas asociaciones que no han dado esa oportunidad de dar a los que en realidad lo necesitan esa... Y además, en la campaña, yo he visto el cartel, en esa campaña además se pedían cosas concretas, ¿no, Conchi? Sí, bueno, parte de la asignatura que se llama Desarrollo Comunitario. Es una idea que parte de ahí, ¿no? Pero claro, la tutora en este caso nos presentó una idea que sabía que nos íbamos a implicar al 100%. De hecho, ya esa misma tarde en nuestro equipo, pues ya se puso en contacto con una asociación en concreto que es AFIGRU, que bueno, yo por suerte ya los conocí de colaborar con ellos en otros proyectos. Y bueno, pues realmente parte de ahí, pero luego se ha ido, ha superado todas las expectativas. ¿No? Entonces, bueno, cada grupito de clase, porque era la mejor manera de llegar, ¿no? A cuantas más personas, mejor. Pues cada una ha elegido, digamos, una asociación, ¿no? Uh-huh. Siempre, claro, se quedan personas atrás, pero bueno, esto promete, esperemos que se vuelva a hacer, ¿no? En otra edición. Y bueno, en nuestro caso concreto, AFIGRU, por las características de este colectivo, requería un tipo de ropa específica. De ahí que en el cartel se especifique. Pero realmente nos sirven todas porque las demás compañeras pues tienen necesidades, sus colectivos para bebés, niños, personas que están en la calle. Toda la ropa es bienvenida. Claro que sí. Porque fijaros que una cosa tan básica como es tener ropa, abrigo, mantas, o nace un niño y tener ropa de bebé y no poder tener acceso a ello, es muy lamentable. Y sobre todo, además, esta campaña la estabais orientando a consumir menos también, ¿no? Sí, al principio también fue también basada en una campaña de sensibilización por intentar sensibilizar un poco a la población del consumo tan excesivo que se hacía de ropa, de que en realidad tenemos el armario lleno y seguimos comprando, consumiendo, y no sabemos, bueno, creo que gran parte de la población no sabe de dónde viene esa ropa y qué es lo que provoca esa ropa. Claro, por ejemplo, aquí entran conceptos que de manera transversal es lo que pues desarrollamos, ¿no? Intentamos que de cara a promotoras de igualdad, ¿no?, ya en nuestro ámbito laboral, lo sigamos desarrollando, ¿no?, la transversalidad y la perspectiva de género. En este caso está clarísimo, la industria textil pues es muy precaria en colectivos muy concretos. En este caso, la mujer, bueno, se propicia más la feminización de la pobreza, que es un concepto que la mujer tiene doble exclusión, ¿no?, por ser mujer, por pertenecer a colectivos desfavorecidos y también, por ejemplo, niñas y niños con la explotación infantil. O sea, que esa es la parte de perspectiva de género que quisimos también potenciar en el vídeo. Cuando vosotras os planteáis, o cuando vuestra profe os plantea la idea, probablemente sea una idea original, ¿no?, para un acto en concreto, ¿no?, que seamos generosas, y de esa generosidad seamos capaces de sacar valores, ¿no? ¿Qué habéis sacado vosotras de esto? ¿Qué experiencia os lleváis en lo personal? Bueno, principalmente me lo llevo al grupo, porque en realidad hemos trabajado en grupo, entonces hemos sacado de que la sociedad es más solidaria de lo que en realidad podemos llegar a pensar. Y que si se hace una campaña, que, hombre, hay campañas que pueden llegar a ser muchísimo más grandes y más, pero que nosotros hemos hecho una pequeña campaña y si se hace una difusión buena, pues podemos llegar a muchas personas. Entonces, y la gente es muy solidaria, más de lo que en realidad pensamos. Y eso en realidad es una cosa que hemos sacado de la sociedad. ¿Pero somos solidarias con lo que nos sobra o somos solidarias porque entendemos el mensaje y llegamos un poco más allá? Aquí entraría la parte metodológica, ¿no?, que es la que, por ejemplo, a mí, en mi caso, puse mi teléfono. Tenemos que decir, no nos podemos dejar atrás, Gema, que junto con Laura y servidora, pues somos las componentes de, en este caso, de nuestro grupo, ¿vale? Entonces, yo puse mi teléfono. Y porque entendía también que es una manera de, si hay personas mayores que no pueden desplazarse al centro, pues a mí no me importaba, a nuestro equipo no nos importaba coger el coche y personarnos allí en su domicilio. Y la verdad que hemos recibido, hemos dado bastantes viajes, ¿sí?, con el coche. Y esto venía a decir que la persona, en esta evaluación, ¿no?, que pues, claro, es parte, no es solo hacemos la campaña y ya está, nos interesa saber cómo ha calado, ¿no?, efectivamente, lo que nos estaba comentando. ¿Somos solidarios porque nos sobra o porque estamos conciencia? Pues nosotros hemos hecho esa labor, ¿no?, y la seguiremos haciendo. Es decir, ¿por dónde te has enterado de la campaña? Además, se ve en el estado que ha venido la ropa, que podemos decir que se ha garantizado que, bueno, la persona, por lo que se ve, que esté limpia, sí, muy limpia y muy cuidada. Bien cuidada. O sea que sí. En pues, ese aspecto, la verdad que hoy hemos hecho una gran clasificación de la ropa en un descanso y en el recreo, porque vamos aprovechando, y la verdad que la gente ha sido atenta en el caso del cartel, porque pusimos que, hombre, que dentro, que nos lavaran la ropa o en las mejores condiciones posibles. Y la gente en ese aspecto se ha involucrado bastante. ¿Y ha participado gente de cercana al instituto o de otros barrios? Bueno, el propio profesorado del centro se ha implicado al 100%. De hecho, tenemos que dar las gracias al equipo directivo del instituto, porque nos han dado todas las facilidades, por supuesto, a nuestras profesoras. Y hablo en femenino porque la verdad que son todas profesoras, se han implicado también. Y la donación ha venido de muchos sitios diferentes, desde la propia familia también, obviamente. Claro. Pero la verdad ha superado la expectativa. Bueno. Nosotros, cuando ha dicho mi compañera que fuimos a recoger ropa a la Somadilla. Es decir, y eso fue el mismo día que se lanzó la campaña. Ese día nos llamaron por teléfono que querían donar ropa. Y el cartel llevaba un día, dos como mucho. Entonces, ¿os ha sorprendido? Sí, nos ha sorprendido. Y el paso que va, el paso que tiene, ¿cuál es el siguiente paso? Que una vez que proceséis toda esa cantidad de donaciones que hayáis recibido, eso cómo se traduce ahora, ¿no? Porque he visto que en el cartel es así, bueno, finalmente va a ser la asociación que recepcione, ¿no? Hay cuatro asociaciones. Va a haber más, sí, ¿no? Contarnos un poco cómo va a terminar llegando a dónde. Sí, hay diferentes asociaciones, como lo hemos comentado, ASIGRU en este caso, que es la asociación nuestra, Diocesana también, Sonrisa de Lunares, y también el propio centro, nos ha pedido que que hay alumnos y alumnas que tienen esas necesidades y pues no ha pedido esa. Entonces, hay parte que se va a quedar en el propio centro, otra parte va a ser repartida por las diferentes asociaciones, que en este caso Asigru nos ha pedido una ropa muy exclusiva. Entonces vamos a intentar hacerlo un reparto proporcional en función también de lo que las asociaciones nos hayan pedido. Claro, porque Asigru habrá hecho antes, pues las necesidades que hay en los campamentos de romanos. Sí. Y en los asentamientos, eso. Sí. Y a raíz de ahí pues habrá visto las necesidades y eso es lo que han pedido, ¿no? Sí, para el análisis de la realidad, que es como se llama, pues hicimos una entrevista creada de profeso para cada entidad, ¿no? Uh-huh. Cada asociación. Un poco para saber, ¿no? Para las personas, en este caso, que no conocían la asociación, pues que puedan saber de primera mano a qué se dedican y qué trabajo realizan. Y por otro lado, pues para eso, ¿no? Para hacer, digamos, un cribado, saber cuál es la necesidad real. No inventarnos nosotros y suponer una necesidad que luego pues pueden decir, mira, es que no me hace falta la ropa de verano, lógicamente. Claro. Lo que nos hacen falta son mantas, ropa de abrigo, calzado de hombre exclusivamente, porque bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay que respetar si un colectivo pues le gusta o se siente identificado con un tipo de ropa, no hay que imponerle. Claro que no. Entonces, bueno, para ser, digamos, lo más estrictas posible y dar una respuesta real, una necesidad real. ¿Y qué habéis aprendido con este proceso? Bueno, como aprendizaje, principalmente le tenemos que dar las gracias a Pilar, porque al principio... Pilar, que está la bombonera, con otra compañera, ¿no? Sí, Pilar con Gema. Con Gema. Pilar y Gema, me vaya a perdonar, pero es que están entusiasmadas. Los veo desde aquí y están... ¡Wow! Es que subidón de energía, ¿no? Bueno, a ver, es que esto, cuando las cosas se hacen de verdad, no se nota, ¿no? Se nota que las cosas no están impuestas. Y realmente nuestra dinámica en las clases, también con el resto de profesoras, son así, ¿no? Son clases, pues, muy abiertas al debate, al diálogo, a trabajar de manera, pues, eso, ¿no? Del debate y del foro, pues, distintos conceptos, ¿no? Y pues eso, que animamos a quien se esté. Esta niña no me está vendiendo la burra, ¿no? Es verdad, no. Yo no, vengo por favor. De otra formación, ¿no? De universidad y tal, y está acostumbrado como algo tan estricto que luego da el salto, digamos, atrás, ¿no? Porque la gente suele hacer un FP y luego la universidad, yo da el salto como atrás. Y realmente cuando te encuentras así un grupo que tiene tanta cohesión, que somos un buen grupo, que las profesoras se implican con nosotros, pues, digamos, fluye todo, ¿no? Y se puede hacer esta iniciativa porque si no, no hay manera de que tú eches horas extra, ¿no? Y que lo hagas encima con pasión. Además es que se les ve tan tímidas, ¿no? Tan cortitas. ¿Sí? Madre mía, qué bárbaro. Qué alegría. Qué caño de energía. Qué bien. Pues qué bien que un instituto, además público, se preocupe por las necesidades de algunos colectivos, de algunos sectores, ¿no? Sí. Tenemos que decir que además la campaña se ha difundido tanto que incluso desde otros centros educativos de la capital también han apoyado. Me han escrito, mira, ¿quién lleva la campaña? Que es que queremos implementarla también en nuestro centro. Ah, y además, bueno. Es súper curioso. Yo tengo que decir, en beneficio no solamente de vosotras, sino ya del rastro que va dejando el ciclo formativo este de grado superior de promoción de la igualdad, que ya en su día, en la June 9, en las actividades que desde el Consejo de Distrito de allí de Sureste se han hecho en repetidas ocasiones, en 4 ediciones, la primera, se hizo un trabajo magnífico de revisión de los estereotipos que tienen que ver con el género, que yo que participé como miembro de la promoción de la actividad, nos dio una imagen extraordinaria, ¿no? Extraordinaria porque muchas veces pues no eres consciente de lo que tú mismo estás diciendo hasta que te escuchas. Totalmente. Y te echas manos a la cabeza, ¿no? En ese trabajo diario, o sea, somos también nosotras y somos personas muy concienciadas, ¿no? Pero bueno, es algo normal que, bueno, porque venimos, ¿no?, de una tradición en la que se ve normalizado hablar en masculino genérico, en el que parece que cuesta trabajo y no cuesta trabajo. Realmente, si te cuesta trabajo, pues por contra estás invisibilizando, ¿no? Entonces es un trabajo diario que tenemos que hacer todas y todas y bueno, y poco a poco. Pero además también es un ciclo que lleva muy poco, lleva desde el 2015, 2016 el curso académico, y entonces actualmente se puede estudiar en todas las provincias de Andalucía a excepción de Granada y Jaén, pero bueno, y en este caso se puede estudiar de forma pública. Sí. Es decir, que tenemos un acceso también a él. Lo que pasa que a veces llega el desconocimiento de que te preguntan, ¿y eso para qué sirve? Muy típico, si tiene salida. Pues sí, sí las tiene, porque en realidad hay muchas empresas ahora que solicitan lo que son los planes de igualdad, la sensibilización, el cómo actuar ante una mujer que está, bueno, que ha sido víctima de violencia de género. Eso hay que saber también, es una profesión, y hay que saber también cómo actuar ante esas mujeres y todas las personas que en general nos encontramos en el día a día. De hecho, lo que decía Conchi, de que las clases, bueno, pues se hacen como en forma de debate, se participa, también es una forma de formaros para el futuro trabajo, ¿no? Para que tengáis habilidades y capacidades, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto, estamos adquiriendo muchas herramientas ya no solo a nivel, digamos, técnico, ¿no?, de formándonos como futuras promotoras de igualdad, sino también, bueno, se trabaja desde la empatía, desde el respeto, tenemos mucho cuidado también cómo hablamos, ¿no?, no excluir a colectivos, y todo eso es un trabajo que, bueno, personas, tenemos compañeras, ¿no?, que a lo mejor llegaron allí un poco porque no sabían o como segunda opción, pero que ahora están de lleno súper implicadas, ¿no? Bueno. Pues, Pilar, eso. tienes que estar, bueno, sí, la mitad más uno, mírala. Señoras y señores, se le acaban de empañar las gafas a la profe, ¿eh? No, hombre, pero es un orgullo muy grande, ¿no?, formar parte de una comunidad, ¿no?, de un grupo que aparte de comunicar, comparte y proyecta, ¿no? ¿Eh? Me parece genial, me parece un... Pues... Quiero proponeros una cosa, no sé, aquí en directo. Uy. Pero en ese... Suena encerrona. En ese aprendizaje y cómo llevar todo lo que habéis aprendido hacia afuera, aquí tenéis Paradigma Radio. No, si queréis hacer un programa de radio... No serán capaces. Sí, lo son. ¿Cómo que no? Bueno, hoy estamos ahí en el proyecto. No me creo nada. Lo lanzo, o sea, a raíz de esto, pues Laura y yo, y ahora Gema, estamos dentro de un proyecto que hemos creado, así que surgió como una cosa... Oye, ¿por qué no? Vamos a probar. Precisamente en la asignatura, en un vídeo que hicimos para ¿otra Pilar? Vez Pilar. ¿Otra vez Pilar? ¿Otra vez? Mira, esta maestra de verdad es muy cansina, ¿eh? Y bueno, nos hacemos llamar en las redes sociales, ahora mismo tenemos Facebook, Las Comprometidas, ¿vale? Muy entonces, bien. Ahí ahora mismo estamos difundiendo cosas relacionadas con igualdad, y pero bueno, vamos a verter ahí proyectos propios, o sea que... Pues este la radio, puede ser un buen inicio, el que no habéis lanzado. La radio, Paradigma Radio, está abierta a vosotras y nos encantaría cosas, ¿eh? Y nos encantaría que bueno, pues que hicierais un programa de radio y además el nombre del programa ya está, Las Comprometidas. Yo no sé, ya no digo nada, Pilar. ¿En bueno, qué redes? ¿En qué redes estáis? Ahora mismo tenemos Facebook, estamos creando la página web y bueno, en realidad al principio surgió la idea de un vídeo que empezamos a hacer. Bueno, pues estamos muy comprometidas y al final pues nos quedamos con Las Comprometidas. Al principio empezamos nosotras dos, entonces Las LA la ponemos en mayúscula de Laura y Comprometida CO en mayúscula de Conchi. Qué bueno. Viva la modestia. Díganme ustedes que sí, claro que sí, hombre. Pero vamos, cualquiera que se sume también será comprometida. Sí, sí, por sí. Supuesto. Sí, claro sí, que eso, sí. Vamos. La idea del proyecto es que crezca y que sea comunitario. Pues nada, por nuestra parte, decir que muchas gracias por darnos voz, porque hoy en día no es fácil, ¿no?, que te dejen un tiempo para hablar de algo. Esto al final es un tema social, ¿no?, que nos atañe a todos. Ahora venimos por una campaña de ropa, pero el trasfondo, como hemos ido exponiendo, es mucho más grande, claro. ¿No? Entonces, bueno, muchas gracias porque exista este tipo de plataformas, la radio en este caso, Radio Paradigma, para darnos voz. Muchas gracias a vosotras. Un placer. Sí. Gracias a Pilar. Sí. Igualmente. Por acompañaros y por estar aquí en La Bombonera. Y a Gema. Y a Gema. Y a Galán, ahí la tenemos. Que la próxima vez le toca a ella. Eso, la próxima vez Gema aquí, ¿eh? Olé, bueno, muchas gracias, ¿eh? De verdad que ha sido una entrevista... Aparte de animar, de energética, subidón que me he dado yo también con vosotras. Gracias.